Siempre hemos soñado con el día que nuestro barrio sea feliz. Por eso hoy sudamos la camiseta y bailamos para hacer la paz y traer el agua. Como habitante del barrio tienes el poder y la responsabilidad de aportar para que convivamos en paz y juntos traigamos el agua. Piénsalo. Altos de la Florida, nuestro barrio, nuestra casa.